arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y el programa de esta semana es el número 250 ya. Chúpate esa. La cifra redonda. 250 programas aquí dando la matraca. Y parece que fue ayer. Eso es, parece que fue ayer y han pasado 5 años. ¿Cuántos años? ¿5 años así? No, 6. 6 años, aunque parezcan 250. Madre mía. No, no, 250 años no parecen, ¿eh? Que estamos encantados de estar con vosotros y vosotras. Sí, señor. Y para celebrarlo vamos a hacer alguna cosa medio especial. Sí, vamos a abrir secciones nuevas. Wow. Qué guay, qué guay. Bueno, saludos para nuestros amigos de Radio Almaina, 88.5 a la FM en Granada, y para todos los que nos escucháis en Bilbao a través de la Larogeita Masaspi y Ratia en la 97.0 a la FM. Y a los demás del resto del mundo mundial, que sabemos que tenemos gente ahí en Latinoamérica, gente en Madrid, en Murcia, en Cataluña, en todos los lados, para los que escucháis el podcast y el resto de asuntos tecnológicos. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, conciertos contados. Una sección que propone aquí el amigo Asier. Cuéntanos. Bueno, a ver, esto es una pequeña broma, no es una sección. Conciertos contados, más que nada, que tenía ganas de contaros que he estado de concierto después de un año. Nos fuimos a ver a Figueras, a María Arnal y Marcel Vallés, el ya mítico dúo catalán, que sacaron hace unos años y que nos encantó su disco 45 cerebros y un corazón. Sí, señor. Y aprovechábamos y hablábamos un poco de ellos y de algunas cosas alrededor y del nuevo disco que han sacado. Por cierto, el nuevo disco que han sacado, Clamor se llama, ¿es del 2021 o es de finales del 2020? Ahora me entra la duda. Es de 2021. Es ya de 2021. Estrenado en marzo, yo creo. Han tardado 4 añitos, ¿no? Desde el 2017. Sí, ha sido un largo proceso de gestación, con la pandemia de por medio que también retrasó bastante los planes, y han vuelto con una cosa bastante diferente que luego ya vamos a escuchar. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza, con créditos bancarios, bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente. Esto que estábamos escuchando es de Las Víctimas Civiles, ¿no? El grupo valenciano. Efectivamente, del grupo valenciano de punk rock verbenero, muy chulo, con unas letras absolutamente espectaculares del poeta Héctor Arnau. Que se llama, se llama Canción Total, pero tiene un título más interesante, que es Heteronorma y relaciones de poder en la época de las representaciones del capitalismo postfordista. Y la verdad es que tiene algo de eso. El disco, que era un disco largamente planeado entre Héctor Arnau y Pau Miquel Solé, se llama 40 años de éxitos del postfranquismo español. Miedo ensordecedor y aburrimiento y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento. Y bueno, ¿por qué os hemos puesto esta maravillosa canción del grupo Víctimas Civiles? Porque el primer larga duración de María Arnal y Marcel Vallés, que ya habían sacado dos EPs previamente, con, pues bueno, rescatando, digamos, recuperando y remodelando muchas de las grabaciones de campo de antiguas que habían estado escuchando durante mucho tiempo, pues de diferentes archivos sonoros. Y eso cristalizó en el disco 45 Cerebros y un Corazón, que salió en el año 2017, como decíamos, y cuya primera canción era una versión de esta canción, que se quedaba con la parte, con el título corto de la canción, que era Canción Total. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligaran a consumir y a consumir. Solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil. Está civil, está civil, está civil, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, y la dominación las capas más cultas y del conocimiento de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí. ¿A ti cuál te ha gustado más, Iñaki? Te tengo que decir que a mí me gusta más la versión de las Víctimas Civiles. Bueno, me parece más graciosa, más chisposa, más del rollo del mensaje ese ahí que tiene entre anarco y, bueno, no sé, me parece más interesante. Pero bueno, esto está guay, está guapísimo, ¿eh? A mí la versión de María Arnal y Marcel Vallés me parece absolutamente fascinante Y creo que tiene un gran valor añadido, que es que yo me fijo mucho más en la letra, digamos, que la letra de Héctor Arnau es flipante. O sea, para mí me parece una de las grandes letras del pop o del rock o de lo que queramos llamar en castellano de siempre. Escuchad, yo creo que las canciones que has seleccionado, entiendo que son de... que las tocaron todas, ¿no? En el concierto. Bueno, sí, por supuesto. Perdón, ya me estaba olvidando de la propia sección. Todas las canciones que estamos poniendo son canciones incluidas en... que aparecieron en el concierto. María y Marcel y María antes actuaban en solitario los dos y ahora son una banda en la que también participa el productor de los discos y un coro de dos chicas más, así que son cinco en el escenario. Es bastante espectacular y mucho más electrónico. Bueno, y en el mismo disco, ¿no? En ese primer disco, en el 45 Cerebros y un Solo Corazón, está una canción que a mí sí me parece brutal, que es La Gent. La gente, ¿no? Que es brutal. Ahí está eso que... La gente no se adona del poder que te... Creo que sería algo así, no entiendo que traducido sería como la gente no se da cuenta, ¿no? Del poder que tiene, o no reparan el poder que tiene. Sí, está basado en un poema de Joan Brossa, cuyo texto completo, que también ella canta en algún momento la canción, es la gente no se da cuenta del poder que tiene, con una sola huelga general que duró una semana... se caería la economía, paralizaríamos el Estado y demostraríamos que las leyes que nos imponen no son necesarias. Otra versión del primer disco del dúo es una versión de Ovidi Montllor, el cantautor valenciano que yo creo que la gente de nuestra generación hemos conocido más como actor. Sí, claramente, además. Bueno, lo conocimos como actor, sí, bueno, en los años 80 sobre todo, sí, ¿no? Entiendo sí, yo. Sí. Sí, porque sí, luego incluso... también ha desaparecido. ¿no? Luego ya bueno, tampoco... se murió en los 90. Sí, pero luego hubo una etapa ahí finales de los 80, yo creo que tampoco salía tanto, ¿no? Sí, hombre, tuvo un momento como de esplendor, es uno de los protagonistas de la película Furtivos de José Luis Barao los años 70. Yo lo recuerdo de la serie Pepe Carballo, que hacía ahí como del colega de Eusebio Poncela. Es verdad. Y de muchas otras películas, ha salido en un montón de ellas, pero realmente él, la fama y el primer reconocimiento le vino como cantautor, es de la tierra de Raimón, bueno, él es alicantino de Alcoy, y en el año 74 hizo un disco precisamente dedicado a su pueblo, Alcoy, que se llama Alcoy, y que contiene esta canción que vamos a escuchar en su versión, no en la de María Arnal y Marcel Vallés, que de nuevo yo recomendaría que si os gusta la escuchéis, porque también es preciosa, y que se llama La vida, una canción vital. Como pocas. Més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que senc a dintre d'ell, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, que coses més estranyes que passen prop de mi, que passa aquí on sóc, que tinc regust a res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint, sense cap novetat. A poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants, i tantes coses més que naixen cada instant. Vida, encara espere tant de tu. Que esperant mor amb tu. Encara espere tant de tu. Que esperant mor amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, colps amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatge sense vida i una arma a prop la mà pel que passa demà. Esperem tant i tant de tu, que no maté el meu cos, segueix amb tots. Esperem tant i tant de tu, que no maté el meu cos, segueix amb tots. Un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan prop, tan a dins de nosaltres, aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Tantes coses més seguim, us esperem. per tant i tantes coses més. Seguim uses perent. Canta la vida plena des de la vida buida. Tanca els ulls, baixa el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, el cervell diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canta la vida sí, canta la vida sí. Y ya entrando en su reciente disco, ¿no? Este Clamor de 2021, que es, la verdad, que es un gran disco. Hay una canción ahí preciosa, que es el Cant de la Sibila, ¿no? El Canto de la Sibila, que es muy, muy bonito. La Sibila, por cierto, a mí eso me suena a mitología griega y romana, ¿no? La Sibila era como la que de ahí viene lo del sibil, ¿no? Algo sibilante también, que es porque susurraba como la catástrofe al oído de alguna manera, ¿no? Como la venida del apocalipsis casi, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que en el Levante, bueno, ahora mismo yo creo que solo quedan en algunos pueblos de Mallorca, creo que es. Sobre todo en Mallorca, creo que sí. Esta ceremonia o este acto, digamos, que es como una especie de teatralización que ha sido asumido, uh-huh, digamos, por la liturgia o el rollo cristiano, pero que tiene un origen absolutamente pagano y que tiene una canción que han cantado muchísima gente, entre otras María Bonet, por ejemplo, y que María Arnal y Marcel Vallés hacen una versión con el increíble coro este que hablamos a tres voces, producida por Holly Harnorn. Holly Harnorn. Ni más ni menos. Y, yo creo que... y hay como una hay una grabación de campo y además creo que está grabado, ¿no? En el campo. Se oyen ahí como cabras. Yo y no sé si es pájaros. Una forma de venderlo o si realmente lo hicieron así, pero efectivamente parece como que se adentran en el campo y hay rodadas de cabras para hacer este ritual. Gran foc del cel. fosc i altra. Bueno, y para cerrar este concierto contado, ¿no? A ver si al final es una sección o no, Asier. Tú decías que sí, ojalá. Que no. Bueno, puede que sí. Ojalá. Cuando vuelva a haber conciertos, sobre sí. todo. O más conciertos. Eso es. ¿Con qué podemos cerrarlo? A ver. Pues mira, no vamos a ir con el single, que fue un momento un poco así extraño, porque era como, ah, bueno, aquí, ahora deberíais de bailar. Estábamos ahí todos con las mascarillas más quietos que un gato de escayola, y bueno, ellas bailaron y ellos, nosotros pues miramos y aplaudimos un poco. Es el primer single del disco, se llama Fiera de mí, y la verdad es que también tiene un contenido político interesante. ¿Quién quiere nacer humana que sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Hasta que llegue el final, mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos tan por natural, y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Y bueno, oye, yo qué sé, como estamos en el programa 250, tenemos que celebrarlo de alguna manera. Y qué mejor que coger algo que haya sido compuesto hace 250 años. ¿Cuál fue el hit de hace pues el 250 años? Tuvo varios hits este hombre del que vamos a hablar, sí. Que es Boccherini. Bueno, el que vamos a hablar, que os vamos a poner. ¿Y qué podemos poner? El minueto para quinteto de cuerda en mi mayor, opus 11, número 5 de Boccherini, que es una verdadera maravilla. Por cierto, últimamente estoy oyendo cosas de Boccherini, me ha dado por ahí. Y resulta que es que en realidad te das cuenta que yo no me había dado cuenta de la cantidad de temas de Boccherini que ya había oído. El rey de la música galante. Vamos a escuchar. Vamos a quedarnos con esto que seguro que recuerda a la granja de San Francisco. Y bueno, aprovechamos este programa 250 también para, esto sí, meter una nueva sección que hemos dado en llamar Bookends, que sería algo así como una historia que empieza y acaba de la misma manera, o bueno, o con la misma temática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos esos discos que empiezan con un tema que se retoma al final del disco, a veces cambiando alguna cosa, por supuesto, pero que son el mismo tema. Eso es. Y nos interesaba conocer cómo se enfrentan esos temas, sacando todas las canciones que hay en medio, ¿no? Que generalmente pues no solemos poder escucharlo así. ¿Y qué es, Asier, qué es esto que estamos escuchando mientras hablamos? Pues mira, me suena esto que estamos escuchando, algunos cuenta la leyenda que es la primera canción que compuso David Bowie. Bueno, o la primera letra. Esto que estamos escuchando es una grabación, una demo del año 1970, de la época en la que estaba grabando The Man Who Sold the World, y que fue descartada y que durmió el sueño de los justos durante más de 10 años. Y que volvió a ver la luz de los discos en otra forma y con otro título. En concreto con It's No Game, tanto el number one como el number two, el que abre y cierra el Scary Monsters de 1980, que es un pedazo de tema y que es lo que os queremos poner dentro de esta idea de Bookends. El It's No Game, number one, ¿no? Que ahí hay una chica japonesa, Michi Hirota, que es la que, es la que pone la voz. Era la profesora de vocalización de David Bowie, porque en un principio David Bowie lo que quería hacer era leer esas letras en japonés, que es la traducción de la propia letra que él canta en inglés, y de repente se dio cuenta, escuchando las grabaciones, que molaba mucho más escuchar a la buena de Michi. Pues recitando, y con el efecto absolutamente alucinante que queda con la voz de David Bowie, que parece que se está sacando las tripas de esta primera versión, y la guitarra de Robert Fripp, que la verdad es que ayuda bastante en ese sentido. Robert Fripp haciendo sus cositas, como siempre, o sea... I really don't understand the situation. たち虫に石を投げれば粉々に砕け昨日に蓋をすれば恐怖は増す俺の頭に弾を打ち込めば新聞は書き立てる So is the moral People have to think I'm broken Could be insulted by this fascist It's so degrading And it's so bad Y It's No Game Number Two, que es un poco el contrario, de alguna forma, de la misma canción, ¿no? Porque ahí Bowie ya canta, bueno, ya no existe, ya no está la... está ¿cómo se llamaba? Que se me ha olvidado, Missy Hirota. Cantando, sino que es Bowie, además cantando en otra tonalidad, cantando en plan como más tranquilo, como diciendo, bueno, ya he soltado lo que tenía que soltar y ahora estoy un poquito más calmado, porque lo que no hemos dicho es que It's No Game... también está un poquito centrada en la idea de la actitud sexista, o sea, es una canción bastante feminista, ¿no? De la actitud sexista, de la actitud que hay con respecto a las mujeres en general, y él en concreto estaba pensando también en las geishas japonesas y tal, ¿no? Un poco ese mundo le inspiró para la canción. Silhouettes and shadows. Watch the revolution. No more free steps to heaven. Just walkie-talkie. Heaven or hearth. Just big heads and drums. Full speed and pagan. And it's no game. Don't understand the situation. So where's the moral? People have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading, and it's no game. Also much scarier. Put a bullet in my brain, and it makes all the papers. It's children round the world. Put camel shit on the walls. They're making carpets and treadmills or garbage sorting. And it's no good. Canciones con coda. Canciones con coda, una de las secciones favoritas de Arañas de Muerte, de nosotros, en concreto. Aunque hacía como, para ser unas secciones favoritas, hacía muchísimo que no la poníamos, pero bueno, somos así. Así somos. Pero cuando encontramos una canción con coda que realmente toca todas nuestras cuerdas codianas, pues os la ponemos. Es una canción bien bonita de Arab Strap, de su disco Filofobia de 1998, que se llama New Birds. Una canción preciosa que tiene ahí ese cambio tan brutal. Sí. Que parece que que hablan ahí más que cantar. Es, sí, una cosa. Es una especie de recitado del bueno de Aidan Moffat. La mitad del dúo que hace con Malcolm Middleton, que cuenta una historia de alguien que se encuentra con su ex. Y entonces como que vuelve la llamita a fluir, y no entonces se plantea te vas a cenar. Los famosos y si es, y si tal, y si hubiera hecho cual, y si hay una segunda oportunidad o no. Todas esas cosas que atormentan el alma humana. Y precisamente la coda, digamos, es como la resolución de todo eso, en la que cada uno se va en un taxi diferente hacia su casa. Sure, you're doing the right thing. I mean, it's very easy to forget. She was just sitting there in the pub with her new friends and her new life and her new hair. And it might have been 5 years, but you know, just to look at her. I wasn't even sure it was her at first. I was ready to walk away, but she smiled and called me over. We said hello for a bit. When we went back to our tables, we tried not to look over each other. We told our friends to stop staring. I didn't see her for the rest of the night, but by closing time the beers kicked in, so I got up and speed to her. We ended up going for a walk and talking about our new homes, our new jobs, our new friends, and our new boss. She said she's been going out with him now for about 2.5 years, but they don't live together, so he'd never find it. And you think about chasing her about school when you were wee and lying in your bed listening to love songs and pretending they were about you. And the first time you asked her out, she said no. But one night you went to a wedding, and when you came back to the pub, she'd changed her mind and you went out. You remember the way she swung her arms and she held your hand. But you can't remember how she kissed, and now you've got the chance to find out. But you have to remember there's this other kiss. And she's sitting at home wondering where you are and what you're doing. And you worked hard on this kiss, and you know it inside out, and as much yours as it is hers. And it took a long time to get right. You took months of practice and months of embarrassment. And then you've got it perfected. And you've been looking forward to that kiss all week. Mm-hmm. You can see her breath in the air between your faces. As you stand in the leaves, and she just asks you straight out if you want to come and stay at her flat. But you make sure you get separate taxis. Then you go home, and there might be a slight regret, and maybe you'll wonder what you missed. But you have to remember the kiss that you worked so hard on. And you'll know you've done the right thing. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Vamos a despedir este maravilloso programa 250 con los grandísimos Ike and Tina Turner con un single del 1968. Potolo Turner iba a decir, Potolo alto. Con You Got What You Wanted, de su disco Cussing, Crying and Carrying On. Pedazo de disco, por cierto. No sé por qué sale Ike antes que Tina Turner en esta canción, porque realmente la voz de Tina Turner es absolutamente... A lo mejor si Tina decía, igual me tienes que poner a mí primero, igual le pegaba. O sea, que mejor... Sí, efectivamente estamos hablando de un... se ha muerto hace 2 semanas Phil Spector y Ike... tampoco sale mucho mejor parado en la historia, pues no. de masculinidades tóxicas y hombres absolutamente despreciables. En todo caso, nos quedamos con esta maravillosa canción y nos quedamos con la maravillosa voz de Tina Turner, acompañada por las Psychettes. ¡Pasadlo bien! ¡Agur! ¡Agur! Now you don't want what you got. once I was a thrill to you, but suddenly I'm not. Was it my mistake to give you everything? You don't want what you got.